¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren, que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionarle el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a comenzar haciendo la lectura de una nota de opinión en Tiempo Argentino, firmada por Paola Espatola, secretaria ejecutiva del Consejo Penitenciario Federal, sobre la ley antiterrorista. Se titula Neurosis Interpretativa, una réplica a las críticas a la ley antiterrorista, y el artículo comienza de esta forma: la sanción de la nueva ley permitirá que hechos aberrantes como lo fueron el atentado a la AMIA o la Embajada de Israel, sus actos preparatorios y su previa financiación, no queden sin su debida sanción. La decisión de luchar contra el terrorismo es un capítulo ineludible de la política criminal del Estado argentino. La sanción de la nueva ley permitirá que hechos aberrantes como lo fueron el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel, sus actos preparatorios y su previa financiación no queden sin su debida sanción, porque van a ser encuadrados con precisión por la nueva norma legal y, por ende, sancionados muy gravemente como corresponde. Hay algo en común entre quienes critican la nueva ley antiterrorista y quienes pretenden aplicarla a casos inaplicables. Ambos propician una interpretación irracional de esa ley. Los primeros sostienen que la ley se podría usar con el fin de reprimir cortes de ruta o protestas sociales o sindicales. Los segundos arguyen que con la nueva ley el gobierno podría criminalizar la difusión de noticias falsas que generen que la población efectúe un retiro masivo de los depósitos bancarios. Ambos asumen una actitud neurótica frente a las herramientas legales, como si fuera posible castigar con pena de homicidio a quien mató a un mosquito porque mató a otro. Lo cierto es que la nueva ley antiterrorista ha optado por un formato normativo que impide cualquier forma de aplicación irracional, como propician sus detractores. Ello debido a que el nuevo texto legal es un agravante de conductas que ya se encuentran tipificadas con el delito en el Código Penal. En efecto, quien con su conducta no comete ningún delito no puede, por el mero hecho de producir terror, convertirse en pasible de una sanción penal. Esto es así, pues la reforma realizada al Código Penal no cambia nada el hecho de que para que pueda predicarse de terrorista cierta acción, está antes, debe ser una acción delictiva. Luego de ser calificada como delictiva, se pasa al análisis de si puede o no calificarse además de terrorista, dice este artículo. Si efectuar un corte de ruta u otra forma de protesta social no eran delitos hasta ahora, tampoco lo serán con la nueva ley. Lo mismo sucede con la difusión de noticias, incluso falsas de índole económico. Algunos de quienes hoy critican la nueva ley antiterrorista ya habían articulado críticas similares cuando se sancionaron los delitos de financiación de terrorismo y de asociación ilícita terrorista en el año 2007, sosteniendo entonces que el gobierno pretendía usar esas herramientas legales con el fin de reprimir a las organizaciones sociales y sindicales. El tiempo demostró la falsedad de sus oscuros augurios, y no solo por el hecho de que este gobierno demostró ser absolutamente respetuoso con los derechos constitucionales de protesta, de libertad y de reunión y de peticionar a las autoridades, sino también porque los jueces no son afectos a propiciar interpretaciones irracionales de nuevas leyes. La ley sancionada por la Casa de la Democracia no responde a ningún interés alguno, más que aquel que caracterizó a esta presidenta a lo largo de su historia respecto al tema terrorismo, busca justicia. Esto dice el artículo de Paola Espatola, secretaria ejecutiva del Consejo Penitenciario Federal. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos hace instantes con Rubén Pollo Sobrero. Recordemos que estuvo detenido, un armado de una causa. ¿Y qué hubiera sucedido si esto se aplicaba cuando se estaba discutiendo la ley antiterrorista ya aplicada? Lo va a mencionar Rubén Pollo Sobrero, que también vamos a estar dialogando con él sobre el sistema ferroviario, sistema de subsidios, qué se modificó este año. Entrevista realizada hace instantes, la escuchamos y luego Vamos a la tanda de obra y regresamos con Nunca es Tarde. Hola Rubén, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andas? La primera pregunta se desprende de un tema que se ha instalado en debate. Mañana se va a hacer una movilización para que la presidenta vete esta ley, que es la ley antiterrorista. ¿Cuál es tu opinión, entendiendo este año 2011, donde estuviste procesado y toda la situación que hemos trabajado de esta radio? Bueno, el título de la ley ya lo dice todo, ¿no? Ley antiterrorista, y vos sabés que cuando se ponen esos nombres, siempre se refieren a los trabajadores, siempre se refieren a los movimientos populares. Es una ley que todos sabemos que el año que viene es un año muy complicado para el movimiento obrero, y va a ser una ley que la van a aplicar en contra de nosotros. Me comentaba mi abogado que si esta ley hubiese estado en vigencia, por ejemplo, con mi caso yo no hubiese podido salir. ¿Por qué? Porque con la excusa de que se pone el terror sobre la sociedad, tendrían la excusa para dejarme detenido y liberado de prohibido de mi libertad durante el tiempo que ellos querían. Es muy preocupante esto. La verdad que el camino que está tomando el gobierno, la verdad que creo que va a ser muy, muy complicado el año que viene, porque el ajuste lo van a querer aplicar sobre los trabajadores, no lo van a aplicar sobre los empresarios. Así que, bueno, va a ser un año bastante conflictivo, ¿no? Y la ley de esta ley va en el sentido de lo que cumple el año. Hay un artículo en Tiempo Argentino, el mismo diario que publicó que había pruebas que comprobaban que eras culpable el domingo, apenas el mismo diario, claro, de ese Tiempo Argentino, que publica una información, un artículo de opinión de Paola Espatola, secretaria ejecutiva del Consejo Penitenciario Federal, que es una réplica a las críticas a la ley antiterrorista. Y este artículo de opinión, donde habla de la neurosis interpretativa, menciona que está la crítica que los que sostienen que la ley se podría usar con el fin de reprimir cortes de ruta o protestas sociales o sindicales, y hay quienes arguyen que con la nueva ley el gobierno podría criminalizar la difusión de las noticias falsas que generan que la población efectúe un retiro masivo de los depósitos bancarios. Ambos asumen una actitud neurótica, dice este artículo, frente a las herramientas legales, como si fuera posible castigar con pena de homicidio a quien mató a un mosquito porque mató a otro. Lo cierto es que la nueva ley antiterrorista ha optado por un formato normativo que impide cualquier forma de aplicación irracional, como propician sus detractores. Entendiendo tu caso particular y cómo actúa la justicia, y lo irracional siempre aparece. A ver, primero, porque no quiero dejar de pasar de largo algo. Este medio que está planteando este tema era el medio que cuando a mí me detienen dicen las pruebas exclusivas, es decir, es como 678, son los voceros del gobierno que tratan de embellecer las leyes que ellos sacan para ver cómo pasan, pero la realidad es otra. Nosotros sabemos perfectamente que esta ley va a ser utilizada contra todos los movimientos populares que no van a poder controlar, porque el gobierno no lo va a poder controlar, y entonces la forma de reprimirlos es a través de esta ley. Si ya es clara la ley, el que no lo quiere entender, que no lo entienda. Pero es muy claro el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno es con una ley amedrentar a los trabajadores para que dejen pasar mansamente el ajuste que se viene el año que viene. Sí, además va con la lógica que ya había planteado la presidenta en este mismo año, los piquetes en la vereda. Claro, como si y no hay que hacer huelgas y esas cosas. Un gobierno obrero y un gobierno popular, ¿no? Como dicen ellos, un gobierno popular te dice cuándo tenés que parar, dónde tenés que parar. Es una cosa de loco. A los trabajadores nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Somos los laburantes a través de las asambleas los que decidimos. El gobierno lo que tendría que preocuparse es por tener una mejor, que los trabajadores estén bien, y entonces los trabajadores no van a tener necesidad de ir a reclamar. Pero si vos tenés el grado de inflación que tenés, que según Moreno no existe, si vos tenés los salarios que cada vez se están deprimiendo más, si vos tenés empresarios que han ganado como nunca, hay un informe sobre los bancos que han ganado más con el gobierno de los Kirchner que con toda la era del menemismo. Entonces, hay que poner las cosas en claro y bueno, y obrar en consecuencia, ¿no? ¿Te sorprendió la información de que el ex juez prefirió renunciar a esta instancia que tenía el acuerdo del Senado para asumir como juez de Cámara en San Martín? Sí, me sorprendió. Uh-huh. Y sí, lo que pasa es que tampoco me da la impresión que no tenía mucho margen, ¿no?, para discutir cualquier cosa, porque quedó bastante... Fue un tipo que fue utilizado por el poder, cuando el poder no lo necesitó más, hace lo que hace con esta gente, ¿no?, lo deja pegado. Y después, bueno, después tarde para volver para atrás. Exactamente. Te iba a consultar respecto a lo que se ha generado. Hemos hablado con los trabajadores de Kraft y nos señalaban esta investigación que hace Gendarmería, este espionaje que hace Gendarmería con los trabajadores. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Porque se hizo una fuerte denuncia por parte de las organizaciones sociales y los trabajadores respecto a estos operativos que están avalados por la ley, pero que es ilegal sacar fotos en las movilizaciones, infiltrarse en las asambleas. Pues sabés que el otro día estábamos charlando de esto con Segovia, con Néstor Segovia. Y me decía Néstor, ¿vos te acordás el estalinismo, lo que era el estalinismo? Bueno, ¿cuánto se parece? Me decía. Ese, un poquito eso, ¿no? Controlar a los trabajadores, controlar a los propios, pero principalmente controlar al pueblo. Porque los empresarios se siguen enriqueciendo y vaya que se siguen enriqueciendo, ¿no? Así que va a ser un año complicado, muchachos, y vamos a tener que tener la mayor unidad para enfrentar lo que se viene. Rubén, en términos del sistema ferroviario, ¿qué se modificó en estos últimos tiempos? ¿Cambió algo o sigue todo igual? ¿Esa misma película de terror que hemos hablado en muchas ocasiones sigue rodándose? A ver, ¿qué se cambió? Todavía ya hace 20 años de las privatizaciones. Estamos uh-huh. en el 2000, sí, 20 años. Nosotros hoy estamos como en el año 1950, con trenes que tardan una eternidad para llegar a Moreno, con un servicio de señales que es del año 1920, con un sistema de vías que son de 1930, pero que ahora una parte la están cambiando. Sí, estamos en materia ferroviaria, se ha atrasado un siglo, y levantar eso va a costar muchísimo, y no se va a hacer de la forma que se está haciendo. Esto, si no se recupera una sola empresa, se pone que sea una empresa que esté al servicio del usuario y no de los empresarios, en materia ferroviaria, más allá de que te puedan poner un tren doble piso, ¿sí? Uh-huh. Porque acá en el Sarmiento tenés 4 o 5 trenes doble piso con aire acondicionado. Más allá de eso, el sistema ferroviario es muy malo. Vos salís 50 kilómetros de capital y no tenés servicio de trenes. Bueno, ¿qué voy a contar? ¿Cómo viaja la gente, no? Uh-huh. Que la sufre todos los días. ¿Y el sistema de subsidios? Ah, bárbaro, eso anda al pelo. Al pelo, eso es lo que mejor anda. Eso es lo que mejor anda. Sí. Y parece que no se va a tocar, por lo menos. Y al menos la parte de que le toca a los empresarios, no, quédate tranquilo que no lo van a tocar. La parte nuestra sí la van a tocar, pero la parte de ellos no. Rubén, en esta instancia, cuando se llega ya casi a fin de año, se hacen los balances. En un año muy particular, te tocó vivir cosas desde lo personal y nosotros lo hemos seguido, más allá de que era una noticia, lo estabas viviendo vos. Movidito mi año. Movidito. ¿Qué balance haces? Mira, yo el balance más importante que hago es la importancia del modelo sindical que llevamos adelante, que permitió que cuando yo caí preso, el grueso de los compañeros, el grueso, cuando digo el grueso, digo el 95-98%, uh-huh. salió a respaldarme sin mirar, sin titubear, porque me conocen a mí y saben que lo que decía el gobierno era todo mentira. Yo le preguntaba hoy a un compañero, le decía, ¿vos cuánto hace que no ves que un gremio se movilice por un dirigente gremial? Sí, por pedazos se movilizaron, pero moviendo el aparato, tratando de... y con movilizaciones muy pequeñas, lo mismo pasó con Zanola, pero algo así que haya sido espontáneo, con asambleas espontáneas, que se haya movilizado a Plaza de Mayo, ¿cuánto hace que no veías algo así? Sí, hace mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el modelo sindical que estamos llevando adelante. Y reivindicar eso, reivindicar, tratar de corregir los errores que hemos cometido, que evidentemente hemos cometido errores, pero tratar de seguir en los mismos lineamientos, ¿no? democracia sindical, tratando de ponernos del lado del usuario, que son para nosotros el ABC, el gremialismo. Sí, además lo que señalábamos nosotros, después del asesinato de Mariano Ferreira se instaló para la sociedad el término de burocracia sindical, porque los que trabajamos desde los medios de comunicación, los trabajadores, lo entienden, lo viven, pero quizás la persona que está cotidianamente haciendo otras cosas comenzó a tener otro significado a la burocracia sindical. Sí, pero igualmente, ojo, estamos muy lejos todavía de que la sociedad tome en sus manos y los trabajadores tomemos en nuestras manos el problema de la burocracia sindical, porque la verdad que en relación al movimiento obrero todavía hay un atraso en la conciencia de los laburantes que permite que muchos dirigentes gremiales todavía se sigan manteniendo. Uno se pregunta cómo puede ser que Cavalieri se mantenga en comercio, ¿no? O Lescano, o alguna de todas esas mugres. Bueno, yo creo que es un tema que en algún momento la sociedad va a tener que tomar cartas en el asunto, porque no puede ser que se democraticen muchos lugares y haya uno que nunca se democratiza, que es la vida interna de los gremios, ¿no? Rubén, desde ya, muchas gracias por la comunicación, por hablar con nosotros. Mandarle un saludo a todos los compañeros ferroviarios que están trabajando día a día y que tienen estos micrófonos abiertos, y a ver cuándo articulamos con la radio de los compañeros para trabajar en conjunto. Dale, cuando quieras. No hay problema. Un abrazo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Rubén Sobrero, que hablaba con nosotros y comentaba la situación que él mismo vivió y que bien lo señalaba, si se hubiera aplicado con esta ley antiterrorista, otra realidad hubiera significado para Rubén Pollo Sobrero. Nosotros continuamos en la 90.1 de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Hace unos años atrás nosotros realizábamos una entrevista a jóvenes estudiantes de la Universidad de La Plata Extensión Moreno cuando realizaban periódico llamado Infos. Y luego también nos informábamos esta propuesta de La Chispa, Crítica y Acción, que se viene llevando adelante ya 2 años que vienen llevando esta propuesta. Y cuando dialogábamos en la previa, en la preproducción con Cintia Medina y Cecilia Rodríguez, mencionamos que no habíamos realizado una entrevista con estos jóvenes estudiantes y también con estos comunicadores que intentan llevar adelante esta propuesta, que lleva el nombre, es muy similar el nombre a un periódico de la Revolución Rusa que se llamaba La Chispa y que tiene subtítulo Crítica y Acción. Aquí está Ariel Acosta, uno de los integrantes de esta propuesta. Sin más, muchas gracias por estar aquí y la primera pregunta es ¿cómo surge La Chispa? No, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos en cuenta, ¿no? Nosotros realizamos también algunos trabajos con ustedes acá en la radio, por fuera, ¿no? Somos compañeros estudiantes, así que muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. La propuesta de La Chispa en realidad empezó siendo una revista de una agrupación universitaria. Nosotros conformábamos Actitud Estudiantil, uh-huh. Éramos militantes de la carrera de comunicación acá en el CENUM. Bueno, un grupo de compañeros decidimos llevar adelante la revista como una propuesta de esa agrupación, que no como una herramienta más uh-huh. de militancia. No, a medida que fue pasando el tiempo empezaron a caminar los números, ¿no? Empezamos a invitar a gente que le estaba interesada en participar. En principio porque creíamos que era una buena propuesta tener una revista propia para la agrupación, porque ninguno de los estudiantes que veníamos estudiando comunicación había salido, ¿no?, con alguna propuesta como esta y nos parecía interesante compartir con el resto de los estudiantes todas las herramientas que íbamos incorporando como comunicadores, ¿no?, como futuros periodistas, y ese trabajo en principio se fue plasmando en La Chispa. Después, bueno, por diferentes circunstancias, la agrupación Actitud Estudiantil nos fuimos alejando. Bueno, el centro de acción ya no iba a ser tanto el centro universitario, sino uh-huh. que empezamos a ver las posibilidades de salir del centro universitario hacia toda la localidad y las zonas aledañas. Por eso la revista también a partir de la universidad salió para afuera. No, ya no se repartía tanto en el centro universitario, sí a los conocidos se la dábamos para que la vayan pasando de mano en mano, pero en el centro de Moreno, en los barrios, también empezamos a repartir la revista. ¿Con qué dificultades se encontraron en esa etapa, en esa instancia que fue casi, no fue premeditada, sino que fue surgiendo, como bien lo señalabas, esta instancia del trabajo del día a día y de que las mismas cosas tienen movimiento y se fueron moviendo? Además, debemos señalar que también nos atravesó la ley de medios, sí, toda una nueva instancia. ¿Cómo vivieron ese momento y cómo analizan también esta legislación? Bueno, creo que el marco que a nosotros nos permitió repensar todo lo que nosotros veníamos concibiendo como la comunicación o qué debe ser un comunicador y qué debe ser un periodista es el salto que dimos de agrupación universitaria a cooperativa de trabajo. Nosotros ahora somos una cooperativa de trabajo de comunicación. Tenemos, bueno, algunos proyectos que ya estamos concretando y muchos proyectos, obviamente, por concretar que tenemos en vista futuro. Pero el gran salto fue ese. El marco que ahora nosotros tenemos, y La Chispa es uno de esos trabajos, es la cooperativa de trabajo que se llama Activa, Activa Comunicación, que ya hace más de un año que venimos funcionando, un año y algo, porque bueno, en septiembre del 2010 se conformó legalmente, pero ya decía muchísimo antes que veníamos trabajando y dándole forma a alguno de estos proyectos. Bueno, La Chispa, por lo tanto, pasó a ser la revista de la cooperativa, como bien decías vos, ya hace más de 2 años en realidad que viene funcionando. Dentro de la cooperativa sí, ¿no? Se hizo el salto a la cooperativa en este tiempo que venimos trabajando como tal, pero la revista ya venía funcionando desde mucho antes. Incluso cuando nosotros, ahora la Chispa es un, de frente vos lo ves, un tamaño A4, porque cuando nosotros recién empezamos era una revista más chica. Chiquitita. Como una revista de bolsillo, ¿no? Y bueno, también era la practicidad, ¿no? Era muy práctico y como éramos estudiantes nos resultaba bastante económico y más fácil poder salir con ese tipo de formato. Cuando hicimos el salto, obviamente creíamos que la propuesta tenía que ser otra. Empezamos aumentando el tamaño, más cantidad en la información. Y bueno, lo que tenés acá arriba de la mesa es esa propuesta que seguimos dándole forma, que seguimos profundizando y que seguimos metiéndole esfuerzo. Mencionabas que buscaban este interrogante y esta respuesta de qué es el periodista. Recién, mientras estabas dialogando, recordé una editorial de revista Sudestada, hace unos meses atrás, donde se titula 100 veces no debo, cuentan su propia historia, que ellos eran de Loma de Zamora, esta instancia también, como La Chispa, de generar un espacio como revista Sudestada, y en un momento mencionaba que surge a través de la etapa de esa facultad que pretendía imponer un modelo de periodismo exactamente opuesto al que hoy defendemos. Para la cátedra, el periodismo era el de los grandes medios y los estudiantes, un grupo multitudinario de proyectos inacabados de escribas a sueldo del estilo adoptado por los multimedios. Nos rebelamos contra esa línea ideológica, protestamos, después nos lanzamos a generar nuestro propio emprendimiento periodístico sin esperar nada de nadie y menos de una cátedra que se posicionaba en la vereda de enfrente, cargando nuestras espaldas enormes limitaciones, pero dispuestos a darle prioridad a nuestras inquietudes y a nuestras opiniones. Eran tiempos extraños, dice esta editorial, es muy interesante traerlo porque luego la pregunta se va a desprender de esto que estamos tomando lectura. 10 años atrás, el hoy presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, era decano en la Facultad de Ciencias Sociales y un disciplinado soldado del dualdismo. Hoy su nombre se menciona como probable candidato a vicegobernador de la provincia, ya lo es, y ayer intentaba posicionarse en la rosca peronista a partir de un discurso flexible y utilitario. En 2001, la cátedra ligada a comunicación y periodismo defendía ante cada cursada un modelo de periodista listo para salir al mercado laboral, a los codazos, preparado para insertarse en los grandes medios, como único anhelo profesional, pero miraba con indiferencia y desprecio los cientos de experiencias de comunicación alternativa. Los proyectos de prensa independiente no existían para ellos, lo sabemos, estuvimos ahí, nadie nos contó esta historia. Entendiendo esta experiencia, lo he vivido como estudiante, ¿qué es ser periodista y cómo se vive con el marco teórico que te da una universidad, pero que también lleva esta doctrina? Sí. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, cómo se bajan las fórmulas periodísticas en la universidad, cómo se trata de estructurar a cada uno de los estudiantes. No, es una especie de adoctrinamiento la educación en ese sentido. Recuerdo, por ejemplo, Ariel, una de las primeras enseñanzas de la universidad es el periodista no debe involucrarse con el entrevistado. Claro. No debe tener sentimientos hacia el entrevistado. Si se involucra, ya está llegando a otra distancia. Lo recuerdo fue... Claro, ya no sería la periodismo. La primera lección de gráfica, mirá. Y bueno, pero no solamente eso, sino la forma de escribir. Por ahí no te potencian vos la posibilidad de que si tenés cierta habilidad con la escritura puedas explayarte. No te empiezan a recortar las posibilidades que vos tenés. Una nota se hace así, entonces título, bajada, volanta y pum, la 5W y más allá de eso. ¿No? Nosotros creo que es una propuesta interesante la que estamos planteando con La Chispa, porque como verás las notas no están firmadas por quien la escribe, sino que en la tapa está el staff, uh-huh. en el retiro de tapa está el staff, y ahí figuramos todos los que escribimos. Nosotros lo que siempre decimos es que bueno, la línea editorial de toda la revista y todas las notas están pensadas a partir de reuniones, como si fueran una especie de asamblea entre todos los integrantes. Los temas son propuestos y debatidos, ¿no? Porque tratamos siempre de llegar a lo profundo del debate o a ver hasta dónde nosotros podemos llegar al debate y nosotros qué queremos demostrar a partir de lo que estamos hablando. Por eso todos los integrantes estamos interiorizados en cada una de las notas, uh-huh. y todos nos hacemos cargo de la nota porque estamos representando un medio. Nosotros no defendemos una nota, sino que defendemos una propuesta periodística y una propuesta de comunicación. La Chispa representa eso. Cada una de las notas, como te decía, está contemplado eso. Una de las notas que aparece aquí es la disputa por el quinto poder, algo que lo hemos trabajado, un pensamiento de Ramonet que lo hemos trabajado cuando vino a la Argentina, en las diferentes entrevistas lo ha instalado, sí. Esta idea de construir el contrapoder. ¿Cómo se genera esta instancia, entendiendo el escenario que me estás describiendo, entendiendo lo que sucede en materia periodística? Nosotros semanas atrás hablábamos con Darío Aranda y la censura que sufrió en Página 12, lo que sucedió, recién hablábamos con Rubén Pollo Sobrero con la publicación de Tiempo Argentino diciendo que había pruebas contundentes contra Rubén Pollo Sobrero el mismo domingo, claro. Cuando había sido detenido Rubén Pollo Sobrero. Bueno, los medios monopólicos también tienen su lógica, nada escapa. ¿Cómo trabajar y romper esa instancia en esta construcción que me decís tiene carácter colectivo? Bueno, sí, fundamentalmente lo que nosotros creemos es que lo que nos tiene que fortalecer como comunicadores, no solamente a nosotros, sino al resto de las organizaciones de comunicación, es el trabajo en red. Por ahí siempre hay muchas asperezas entre diferentes organizaciones que tienen una concepción de la comunicación que es derivada de una concepción de la política y cómo debería ser la política, ¿no? Pero creo yo que, y creemos nosotros también, que el trabajo en red es fundamental para fortalecer este tipo de comunicaciones. Y no decir, no andar señalando, bueno, si vos, ¿a quién defendés? Porque siempre se trata de polarizar, ¿no? Si vos sos de gobierno o sos de Clarín. Como que no hay grises, no podés tener una opinión a favor y en contra a la vez. Entonces, nosotros lo que queremos fortalecer como organización y que todas las organizaciones que vienen también trabajando con esta concepción de la comunicación, es a partir del trabajo en red empezar a salir con nuevas teorías de la comunicación, o nuevas experiencias que traten de dar una nueva teoría de la comunicación que sea propia de las bases y propia de los barrios, porque creo que la comunicación es precisamente eso, la comunicación es fundamental en la sociedad y es algo que nace en la raíz de la sociedad. No tiene que haber una supercorporación, ¿no?, comunicativa que baje de la corporación a la sociedad lo que es la comunicación, o de la corporación a la sociedad que te diga lo que está pasando y cómo debe pasar. Nosotros creemos que la cosa tiene que ser al revés, ¿no? Y por eso es fundamental el trabajo en red. Las supercorporaciones y los más media no funcionan como verdaderas empresas de comunicación, y por eso la gente que trabaja dentro de esas empresas se ve dificultado para decir algunas cosas. Terminan siendo, por ahí, ya no periodistas comunicadores, sino redactores. Para los oyentes, claro. Cuando hablamos de más medios, estamos hablando de comunicación masiva, claro. ¿No? Comunicación, o sea, masiva. Rompemos esa lógica del emisor y receptor para que el emisor envíe su mensaje a un grupo social. Uh-huh. Por eso los más medios, bueno, lógicas de la comunicación. En esto que señalabas, hay algo interesante. Se trabajó, ustedes lo trabajaron como colectivo, han discutido la ley de medios, en la universidad se trabajaba esto. ¿Cuál es la opinión también ahora que se empieza a aplicar con grandes dificultades, por ejemplo, con la televisión digital y la televisión también con las licencias? Bueno, cuando apareció la propuesta de la nueva ley de medios, ¿no?, la ley de servicio de comunicación audiovisual, hubo una gran posibilidad para muchos medios alternativos. De todas formas, no es una, hay una discusión todavía por saldar en esa ley que tiene que ver con la, los medios alternativos, las radios comunitarias, los canales comunitarios también, que es una discusión bastante profunda y que ahora no vamos a tener tiempo de poder profundizar en eso, pero fue no como que abrió los ojos de muchos medios diciendo, bueno, acá yo tengo una posibilidad, me tengo que involucrar, me tengo que meter, pero no solamente porque me están abriendo las puertas, sino que las puertas fueron abiertas y tenemos que aprovecharlas. No creo que las organizaciones tienen que meterse ahí como lo vienen haciendo, porque la ley de medios surgió de ahí, no es un proyecto de una agrupación política, no es un proyecto de un partido político, sino que surgió de las bases, fue apropiado, ¿no?, por ahí por un partido para fortalecer, ¿no?, un discurso político, pero la realidad es que esa ley de medios surgió de las bases. Se discutió, sí, en las universidades, en los foros. Acá en Moreno tuvimos varios encuentros, varios foros para debatir, bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo que por ahí me pareció a mí es integrar más a las organizaciones, porque se venía con una propuesta ya masticada y las opiniones de las organizaciones no fueron muy bien contempladas. Creo que eso no pasó solamente en Moreno, sino pasó en otros lugares. Pero la ley de medio todavía sigue siendo una discusión y las organizaciones sociales tienen que apropiarse de esa discusión porque las puertas todavía están abiertas. Sí, digamos que la aplicación también genera ahora un nuevo debate a discutir, que no se trabaja en los foros, que evidentemente se intenta silenciar esta mirada crítica. Se lo ha intentado previamente a la sanción de esta ley y luego de sancionada la ley también siguió el silencio de radio. Vaya la paradoja de lo que estamos señalando. Y eso se produjo en los diferentes foros que se hicieron en distintos lugares del conurbano, pero en Moreno particular. Moreno tenía esas características, es decir, se organizaban en grupos para luego quedar en nada, porque de algún modo tenías que sacar el plato y comer lo que te daban de la olla, ya estaba cocinado. Claro. La pregunta, volvemos ahora a la chispa, es, en este trabajo colectivo, ¿con qué dificultades se encuentran? Entendiendo que estamos en una sociedad individual, con esta lógica de la polarización de las ideas, bien lo señalabas, se ha instalado luego de la resolución 125, ya anteriormente a la resolución 125 estaba esta polarización, se agravó un poco más cuando estaba el conflicto con las entidades rurales, se desvirtuaron los términos, porque se hablaba del campo, deformando todo una situación social y reduciéndola al campo, cuando en realidad era conflicto entre entidades rurales y el gobierno, algo que se ha trabajado en las diferentes opciones, los medios masivos de comunicación empresariales y los medios del Estado, trabajaban bajo esa lógica. ¿Cómo se lleva esta instancia, este trabajo de la chispa en este escenario que estoy planteando? Bueno, fundamentalmente el contenido de la revista, en un principio tratamos de darle a las notas que por ahí son más teóricas, las discusiones por el quinto poder, está más atravesado por ahí una discusión teórica de tratar de transformarlo en una nota para que se entienda cuál es la discusión que se está queriendo dar. Las notas que están más vinculadas con entrevistas, nosotros vamos directamente a los protagonistas. No discutimos directamente política con esa organización, lo que es la política, sino lo que tratamos de resaltar de esa organización es qué hacen. Porque esa organización está por algo y esa organización tiene un trabajo concreto dentro de la comunidad. Pienso yo que eso es una de las formas de romper con esta, ¿no?, con esta polaridad. No es no hablar de política, sino ver qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para que las cosas cambien? Puede haber una afinidad política hacia un lado o hacia el otro. Las discusiones políticas creo que se tendrían que dar en otra instancia, depende de la orientación que cada uno quiere llevarle a la nota. Si nosotros queremos demostrar el trabajo que viene haciendo una organización y lo fundamental de la existencia de esa organización para que el barrio se fortalezca, la importancia pasa por qué hace la organización, para qué lo hace y cuál es la importancia que tiene. ¿No? con esto que me señalaba, ¿cuál fue la recepción de la gente que lee La Chispa? Bueno, tuvimos muy buenas críticas. En principio, obviamente, siempre tuvimos la dificultad en un principio por arrancar. La revista iba llegando primero a nuestros conocidos o al entrevistado, casualmente, ¿no? Entregarle la revista. Pero tuvimos la posibilidad de expandir más la revista, de llevarlas a otros lados. Nosotros como cooperativa tenemos un programa de radio en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, que está en Floresta. Uh-huh. Conocimos muchísima gente ahí, repartimos la revista también ahí. En un ratito voy a estar contando, ¿no?, esa experiencia de radio allá. Y empezar a salir de Moreno también, porque esa es la idea, no solamente siempre tratamos de no centrarnos en un lugar, ¿no? Que la revista, a pesar de que habla cuestiones de Moreno, hay muchas muchos ejemplos y muchas cosas que pasan, que contamos en la revista, que se replican en distintas zonas, y creo que la revista tendría que llevar a otras zonas. Pero la respuesta que tuvimos, obviamente, son muy buenas críticas. No solamente en decir, che, qué buena que está la revista, qué buena nota, sino crítica en el sentido constructivo, de decirte, bueno, esta nota hubiese estado bueno que le agreguen tal cosa, o por qué no hacen esto de esta manera, porque eso también es una devolución que nos lleva a nosotros a mejorar mejorar la revista, uh-huh, ¿no? Y vamos aprendiendo con el camino, con el tiempo, en todo momento continuamos aprendiendo y fortaleciéndonos como equipo. Mencionabas la experiencia de la radio y la pregunta va a ir dirigida hacia qué esperan del próximo año, ya como cooperativa, con esta instancia de la herramienta que es La Chispa, pero también el programa de radio que lo señalabas, y cómo ir generando esta ampliación de espacios y romper esta lógica bipolar, porque uh-huh, se ponen los dos polos de pensamiento, y generar verdaderamente un pensamiento crítico. No quedarse solamente en la idea de alternativo por alternativo, sino generar algo alternativo que altere, la alteración. Yo uh-huh, siempre lo modifico cuando me preguntan, hago periodismo alterativo, claro, porque es como alterar el orden establecido más que alternativo, porque si no, si digo alternativo, viene la pregunta, ¿alternativo a qué? ¿No? Y uh-huh, entra toda una cuestión filosófica de pensamientos, de marcos teóricos que no terminaríamos nunca más de explicarlo, pero en esta idea de alterar, ¿qué expectativas tienen para el próximo año? Bueno, con la cooperativa, por supuesto, es seguir creciendo, ¿no? Todas las actividades que venimos llevando a cabo, el programa de radio en el Ex Olimpo es un ejemplo de esto, que a pesar que es una radio comunitaria, es la primera radio comunitaria que funciona dentro de un centro clandestino, un ex centro clandestino de detención, uh-huh, en todo el país, así que es una novedad, y la verdad que eso tiene que ser, a pesar de que ya fue reconocido, tiene que seguir siendo reconocido y se tiene que llegar a mucha más gente que lo conozca. Dentro de ese programa, a pesar de que estamos en un barrio de la capital, nuestro programa lo que trata de hacer es llevar temáticas del conurbano allá, y que la gente se informe sobre cuestiones que pasan en el conurbano, porque tratamos de desestigmatizar a todo lo que se habla en el conurbano en los grandes medios. Entonces nosotros tenemos nuestras propias cosas para contar el conurbano y fortalecer esa identidad del conurbano que, ¿no?, todo el tiempo le están pegando por todos lados, en todos los medios. Y para nosotros es fundamental, a pesar de que estemos en una radio que funciona en Capital Federal, ¿no?, hablar. El programa tiene esa idea, hablar de lo que pasa en el conurbano y fortalecer la identidad del conurbano con historia, ¿no?, con columnas de especialistas que nos hablen sobre la temática, entrevistas. La verdad que a nosotros nos da una gran satisfacción poder estar participando en este momento ahí. Otra de las actividades que nosotros realizamos como cooperativa son las charlas o las capacitaciones. Uno de esos ejemplos fue una charla que dimos en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, en una cátedra que se llamaba Poder Económico, Comunicación y Economía, no recuerdo bien el nombre de la cátedra, uh-huh, que es una cátedra que surgió como una propuesta de Madres de Plaza de Mayo. Nosotros fuimos invitados por una de las docentes que daba la clase ahí para que contemos nuestra experiencia como cooperativa. para hablar en, un poco, ¿no?, la excusa dentro de la Facultad de Economía, lo que no, nosotros como cooperativa veníamos experimentando con la economía social y las posibilidades que tiene la cooperativa y la comunicación y los derechos humanos, por supuesto. Hablando de esto que señalabas y volviendo aquí en Moreno, porque la chispa, más allá de ampliar el espectro comunicacional, está dirigida también para la población de Moreno, ¿con qué se encontraron en materia de políticas gubernamentales comunicacionales? Estamos hablando directamente de si encuentran el acceso a la información pública fácil, si se dificulta, qué sucede también con este espectro de los porcentajes de las radios. Por ejemplo, semanas atrás nosotros anunciábamos que la municipalidad ya tiene la licencia de su radio municipal, 90.7, la radio municipal de Moreno. Es decir, ¿con qué se encuentran ustedes en este escenario de Moreno en materia de política gubernamental comunicacional? Nosotros todavía no, con respecto a la chispa, todavía no nos acercamos, no tuvimos un acercamiento con la idea de recibir ese tipo de información. Por ahí, con las notas, para entrarle a otro tipo de información, por ejemplo, una de las notas que sacamos es sobre la donación de sangre, tuvimos, haciendo algunas entrevistas a algunos concejales, pero algunas instituciones municipales sí nos cerraron las puertas, no nos dejaron. Digo, fueron a las fuentes directas, claro, y luego las fuentes documentadas eran de difícil acceso. Eran de difícil acceso. Creo que esto se relaciona con lo que me estás preguntando. Nosotros nos fuimos a buscar por ahí información sobre políticas comunicacionales, porque por ahí en ese momento no lo estábamos buscando, o todavía no nos adentramos en ese campo que deberíamos abordarlo, ya tenemos que empezar a abordarlo. Sí, el acceso a la información pública es parte de esa política que estoy señalando, digamos. Claro. Ya se dificulta, se está mostrando su rasgo de la política. Pero igual no es la primera vez que sucede, siempre hay que estar golpeando puerta tras puerta, insistiendo. Lamentablemente, muchas veces por ahí vas con la intención de conseguir cierta información que se tendría que estar dada. Primero por ser un... Primero, por ser ciudadano, y segundo, por estar representando un medio de comunicación que representa a la población, porque nosotros estamos tratando de acercar esa información a la gente. De cerrarte la puerta porque ya te conocen la cara, ¿no? Y eso es una de las principales dificultades que tenemos como un medio nuevo. A FB Moreno hay algunas cosas que, ¿no? Porque FB Moreno tiene un laburo concreto y muy fuerte desde hace años. Creo que a Fuego Moreno esas cosas ya no le pasan, ¿no? O por ahí no le pasarían tan fácilmente como nos pasa, o tan seguido como nos pasa a nosotros, porque ustedes por ahí tienen otra llegada. Nosotros, como medios nuevos, nos estamos chocando contra algunas paredes, pero creo que es parte del aprendizaje. Sí, los moretones, acostumbrate, un poco de ratizalín salen, te lo digo por experiencia, y siguen viniendo, ¿eh? Las puertas, bueno, se siguen cerrando, te digo. Desde ya, muchas gracias, Ariel, por estar aquí. La chispa, ¿está en el número 10? ¿O ya tiene el número más? El número de noviembre, este es el último número impreso. Nosotros sacamos un número especial en diciembre, que me estaba olvidando de pasar la dirección, que lo publicamos en el blog. Todas las notas, a medida que van saliendo las revistas impresas, se publican en el blog. En diciembre no salió la versión impresa, pero hicimos como un número especial a 10 años online. El 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Y cómo ingreso para leer esto? Entras a www.revista-lmediolachispa.blogspot.com. Ahí en el reverso de lo que tiene, sí, la revista, en está el reverso de la revista está la dirección. Ahí tenemos las últimas notas subidas, y bueno, haciendo un poco de memoria sobre lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y tratando de hacer un análisis con algunas cosas que vienen los pasando. Los vi trabajando ahora, en esas actividades en Capital. Está bien. Lo has visto. Sí, siempre nos seguimos encontrando, ¿no? El campo nos encuentra. La calle nos encuentra. Sí, la calle nos encuentra. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, felicitaciones y que sigan el próximo año con estos proyectos que señalabas. Bueno, sí, quería decir algo más. Los que están interesados en saber más sobre lo que es nuestra cooperativa pueden entrar a www.activa.org.ar. tenemos nuestra página web ya online. Si no, nos pueden buscar en Facebook como Activa Comunicación. También estamos en Twitter. Bueno, estamos experimentando en todos los medios digitales. Como Activa Comunicación nos buscan y nos encuentran fácilmente. Bueno, ahí está. Si la municipalidad está escuchando, también tiene ya las direcciones de

La calle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Paridece, una banda que estuvo en Asunción de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Habrá cantado esta canción? No lo sé. Lo cierto es que vamos a la parte de humor, lo que estaba diciendo anteriormente, también batado el humor, con Lelutiers, el asesino misterioso elegido por Bernardo Tosi, así que hemos tenido una dilatación para escuchar el asesino misterioso, pero hoy ha llegado el momento, así que vamos a extendernos con Lelutiers, el asesino misterioso, dedicado también para Sonia Olmo, que está escuchando la radio y está, nos dijo, tomando unos matecitos con amigos. Así que le mandamos un saludo desde aquí. Dice que está bajo los árboles, disfrutando de la jornada, leyendo algunos libros de Lipibropos, así que un saludo desde aquí. También a Analía, que está escuchando la radio, se comunicó al 466-6559. Le mandamos un saludo y le regalamos el asesino misterioso Lelutiers. Cuando Mastropiero viajó a los Estados Unidos, dispuesto a componer música para cine, dos hechos le produjeron fuerte impacto. El primero fue la imponencia de los estudios de Hollywood. Decidido a triunfar, Mastropiero fue directamente a la productora más importante de todas. Intentaba entrar por la Puerta Grande. La Puerta Grande estaba cerrada. Y ese fue el segundo impacto. Mastropiero fue recibido de cualquier manera. Sin embargo, causó buena impresión en Skinny Walrus. Skinny Walrus era el presidente de la Walrus Brothers. Skinny Walrus. Le encomendó a Mastropiero que compusiera la música de fondo para una película que estaba filmando el célebre director Ralph Smith,

suspenso, violencia, ¡pimba, toma, guacho! Terror, pasión, I love you, Molly. En un salvaje marco natural. Uno de los personajes de esta historia es el asesino, pero usted no lo descubrirá hasta el último minuto. El asesino misterioso. Con la actuación de Rose Flowersting como la vieja criada Miss Fortune. En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La encantadora Pretty Nuts como Molly. Y en el papel de Jack el Forastero, Garibaldi. No deje de ver El asesino misterioso. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el Forastero. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Nunca es tarde para empezar. Abriendo algunos portales de internet de los medios de comunicación, perfil.com publica: entró en vigencia la polémica ley antiterrorista, fue oficializada a través de su publicación. En el boletín oficial fue registrada bajo el número 26.734. La oposición pide que el Ejecutivo la vete. Tras un intenso debate que marcaron los últimos días en el Congreso Nacional, la denominada ley antiterrorista fue finalmente sancionada y promulgada. Su fosilización se concretó este miércoles con puesta en vigencia y publicación en el boletín oficial. Fue publicada como la ley 26.734, cuyo texto modifica extractos del Código Penal y según el cual ahora las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para aterrorizar a la población. A la normativa se le añade el artículo 41 quinquies, el cual expresa que cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Bueno, ahí estamos tomando lectura de la vigencia de la ley antiterrorista. También perfil.com publica: Carlotto reconoció que el caso Noble quedó resuelto por la ley, uno de los temas que se viene trabajando. La presidenta bromeó con Amado Vudú, guarda con lo que haces. Cristina reapareció después del anuncio de su enfermedad, tirón de orejas a Macri por los subtes y comentó los llamados de apoyo que recibió. Así informa perfil.com de los temas que se vienen trabajando. Vamos a ingresar a página 12. El título es: Cristina le advirtió a Chávez que le disputará la presidencia del Congreso de los mandatarios que superaron al cáncer. En su primera aparición pública tras el anuncio de que será operada el 4 de enero, la presidenta Cristina Kirchner agradeció los gestos de solidaridad y afecto que recibió y reveló que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien propuso una cumbre de los mandatarios que vencieron al cáncer, fue el primero en llamarla. Además resaltó la figura de Amado Vudú, quien quedará a cargo del Ejecutivo durante su licencia, y subrayó la importancia de que el vicepresidente piense lo mismo que quien se ha elegido para gobernar el país. Tema que lo trabaja Página 12 como título en su versión gráfica y también digital. Uruguay tiene su ley contra el latifundio. En su última sesión del año, el Senado aprobó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales que obliga a tributar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas de campo y cuyo fin es desalentar la concentración de tierras tanto en manos extranjeras como uruguayas. Impactará al menos en 1.500 de los más de 50.000 productores que tienen un tercio de las 17 millones de hectáreas cultivables del territorio, y el gobierno estima que con ello recaudará unos $60 millones anuales. son uno de los temas que está trabajando Página 12. Vamos a la Nación. Voy a pelear la presidencia honoraria del Congreso de los que vencieron al cáncer, bromeó Cristina, dice Nación.com. Guarda con lo que haces, la advertencia a Vudú, uno de los títulos que se está publicando en la Nación.com. Moyano consternado por la noticia. Todo respecto a la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Conflicto gremial con críticas a Aníbal. Camioneros insiste con el plus de 25.000 pesos. Vamos a ingresar a esta información. Tarda un poco. Mientras nosotros seguimos con otros medios. Con críticas, decíamos, el secretario de prensa del gremio advirtió que el reclamo data de agosto, aunque afirmó que por el momento no se tomarán medidas drásticas. Desde el gremio de camioneros dejaron hoy en claro que el reclamo de un plus de 2.500 pesos sigue en pie. Se está negociando el plus, ellos quieren más tiempo, pero lo venimos pidiendo desde agosto. Lo sabían, siempre discutimos el mismo tema, planteó el secretario de prensa del gremio, Víctor Hugo Pistone, en declaraciones a Radio El Mundo, si se informa desde La Nación. Vamos a Tiempo Argentino. La presidenta será operada el 4 de enero. Uno de los títulos principales, similares a todos los medios de comunicación virtuales y gráficos. No hay mucha diferencia en lo que estábamos observando. El operativo Sol 2012 en la costa atlántica tendrá 7.500 policías, informa Tiempo Argentino. Y te leíamos el artículo de opinión sobre la ley antiterrorista. Similar opinión a la de Aníbal Fernández, que también está a favor de esta ley. Clarín, Cristina se mostró distendida, cruzó a Moyano y dijo a Vudú, guarda con lo que haces, similar a lo que venimos tomando lectura. Nada nuevo, murió la mona Chita, dicen que informan los medios de comunicación. Acá coinciden todos. Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, entre tantos otros. Nos estamos yendo, quédate con la 90.1. Ya llega la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego vendrá La Neurona, Bar Blues y Tratar de Conquistar el Mundo, último programa del año. Les mandamos un saludo a los oyentes que están escuchando la 90.1. En la operación técnica en el día de hoy, Rubén Oscar Bustamante, acompañamiento de Sonia Olmos, producción periodística Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quienes habla, Fernando Chuda. Hicimos Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en esta radio recuperada. Hasta luego. Silencio. Una voz, es posible que alguien se acuerde de mí. No puedo, trágica luz, siento tus ojos ocultos en nombres, o tantos nombres. Aunque el aire no sepa que ocurre, el viento se lleva lo que acontece. Silencio, he oído un rumor, quería encontrarme un abismo. El miedo justo a tiempo, solo un segundo escarbando, embatido, o tan batido. Aunque el aire no sepa qué ocurre, viento te arrastrará, o te arrastrará. No puedo huir tu voz, siempre lejana.